Él decía que tenía gran parte del viaje el corazón blandito, nos ponía blandito su canción también. Bueno, particularmente viví muy emocionado en Venezuela y me vuelve la emoción. Porque sentí que bajábamos las consignas a la realidad, ¿no? Nuevamente. Celina. Así que me perdonan este abuelo revolucionario que nos transmite revolución. Yo pensé la charla como un programa de radio, ¿no? Entonces ya le vamos a dar paso a una de las voces. Así se me pasa a mí esta especie de tontera, porque en realidad hay que estar un poquito más fuerte para las revoluciones. Pero una siempre tiene miedo de llegar un poco tarde. El compañero que habló primero nos había dicho que contáramos como postales, y eso a mí se me había ocurrido en el primer momento que me puse a escribir algo allá en Venezuela, ¿no? Había escrito: desde el aire, Caracas es una ciudad dibujada en la niñez. Algo lo vimos en las imágenes que pasaba Javier. Cerros cubiertos de casitas desordenadas y coloridas, nubes que atraviesan los cerros, caminos que se pierden. Desde el aire también se ve el mar, Caribe. Y no se divisa tanto auto que la Puebla y atraviesa más que las nubes, menos que la gente. La gente en Caracas es pueblo. Y eso vine a descubrir y a dejar que me atraviese. Ya en el aeropuerto llamó mi atención un cartel que, al darnos la bienvenida, nombra a Venezuela como el primer país latinoamericano de mayor distribución de la riqueza y el quinto en matrícula universitaria. Lo vieron, los compás. Después de un largo trecho entre subidas y bajadas y un túnel extenso de más de un kilómetro, llegamos a destino, el Alba Caracas, ex Hilton, hotel expropiado por la Revolución Bolivariana y recuperado para el pueblo. Frente al hotel, el Museo de Bellas Artes, la joven Universidad Nacional Experimental de las Artes y el Teatro Teresa Carreño, recuperado también para el arte popular. Si bien siempre fue un teatro del Estado, digamos, las tarifas no eran para el pueblo. Así que te voy a pedir que pongas el número 2. Javi hace de operador técnico, ¿eh? Sí, así la escuchamos a Cecilia Todd, precisamente contándonos acerca del Teresa Carreño y de la cosa cultural. Desafíos hay muchos. Quisiera yo preguntarte a vos los desafíos dentro de la cultura, el agua en el que te mueves. Mira, nunca, nunca en la vida se ha vivido una etapa como esta que estamos viviendo a nivel de cultura. Yo recuerdo siempre los primeros días desde que llegó Chávez, que se dijo que la cultura iba a tomar las calles, y eso es lo que se ha hecho. Estamos en este momento con un teatro, otro más importante de Caracas, Teresa Carreño, a pesar de que es un teatro que siempre ha dependido del Estado y es del Estado, era muy elitesco, las entradas inalcanzables, así que venían artistas para acá y lo veían solamente un grupo muy, muy reducido de personas. Ahora no, el Teresa Carreño está abierto las puertas para todo el mundo, no solamente el Teresa Carreño. Todos los teatros se han recuperado, teatros que tenían años, 30, 50 años cerrados, uno se quemó, lo otro, que todos esos teatros se han recuperado, las plazas, se han abierto espacios que antes no existían para conciertos, para teatro, para ballet, para el cine, lo que se ha hecho, la política editorial es una cosa absolutamente maravillosa. Los libros cuestan nada, nada. Los libros editados aquí, tenemos muchas editoriales, así que esto ha sido un cambio. Son distintas editoriales subsidiadas del Estado. Son del Ministerio de Cultura, directamente. También hay ediciones discográficas. Y ediciones discográficas también, por ejemplo, el Centro Nacional del Disco, que tú llevas tu proyecto, tú eres cantante, eres músico, tú llevas tu proyecto. Hay una comisión donde estoy yo, por cierto, todos los jueves nos reunimos, somos 6 personas, y entonces, bueno, se oyen todos los proyectos que han llegado y se evalúa, pues, el trabajo. Hay varias posibilidades, una que te graben tu disco y te lo editan. Eso no tiene ningún costo en absoluto, ni la grabación, ni la edición, nada, eso es absolutamente gratuito. Está la otra posibilidad, es que te reediten tus discos también gratis. También tienes la posibilidad, de repente tú tienes un estudio en tu casa, tú grabas en tu casa y vas allá y ellos se lo replican a costo bajísimo. O sea que ahora todo el mundo, además eso está abierto para todo tipo de música. Desde música popular venezolana, desde música académica, rock, salsa, cualquier cosa, cualquiera su manifestación. Y esto, perdón, va a continuar. Esta política cultural va a continuar. Por otra parte, riquísima Venezuela, rico, ¿no? Riquísimo, riquísimo. Yo me emociono mucho porque de verdad que lo que hay aquí, ahorita logramos una cosa importantísima esta semana. El 4 fue decretado Patrimonio Nacional. Es el instrumento que nos acompaña en el 99.9% de los géneros y de la geografía nacional musical. El 4 es el que tiene la presencia más importante. Bueno, con Cecilia charlamos en la calle. Ella me invitó a conocer los alrededores de donde yo estaba. En realidad viví Venezuela, como les decía, a pura emoción. Fueron pocos días que estuve y no conocí tantas otras experiencias por ahí como la cumpa y otros cumpas que estuvieron más tiempo, felizmente, como Javier. Pero bueno, yo ya había comprado estos libros. Me sirvió charlar con Cecilia para saber estas decisiones, ¿no?, del gobierno revolucionario bolivariano, que tiene su propia editorial y que entonces yo traje en la mochila varios libros porque me gustaba mostrárselos. Cuando los lea, incluso después los repartiremos. Tres bolívares no es ni un dólar. Ni un dólar a precio oficial. Yo hago la comparación de que en el hotel, a mí que me gustaba tomar una cervecita de vez en cuando, un porrón de cerveza vale 30 bolívares. O sea que tengo 10 libros de poesía. Por uno. Si tengo 60 bolívares, me tomo una cerveza y puedo empezar a leer poesía. Yo elegí poesía, pero hay absolutamente... De todos los rubros, y no solo, yo elegí poetas venezolanos y poetas venezolanas, pero hay también editados de distintos lugares del mundo y, por supuesto, mucha reflexión, mucho ensayo sobre la revolución y las revoluciones. Y también hablaba de los discos. Este, por ejemplo, es un disco editado por el gobierno venezolano a través de su Ministerio Popular de Cultura, y vale 30 bolívares, lo mismo que la cervecita. O sea que con esto quiero decir que mucha gente tiene acceso, si quiere, a este tipo de cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, conocí a un poeta que se llama Álvaro Carrera. Y este libro, que es A Carajazo Limpio, habla en sus poemas del relato de la lucha armada de los años 60 en Venezuela, que es tan poco conocida para nosotros, digamos. Entonces les comparto un poema. Dice Álvaro Carrera, que es nacido en el 51. En la montaña los días son calurosos, secos, áridos a veces. En la montaña las noches son frías, tenebrosas, solitarias a veces. En la montaña A veces llueve de corrido una semana, a veces no se encuentra una gota de agua en meses, a veces no se come, a veces no. En la montaña están las fieras, las alimañas, el frío, la sed, el hambre. En la montaña, en fin, está la muerte. Todo esto me lo habían dicho. Todo esto me lo repitieron mil veces, es cierto. Tan solo olvidaron, pusilánimes, como siempre, decirme que en la montaña estaban el futuro y la vida, que en la montaña estaba y está nuestro destino y la revolución en la montaña. Wow. Por ahí hay, hablábamos de lo difícil que son los cambios en los sistemas económicos, ¿no? Y con las cumpas feministas muchas veces hablamos lo difíciles que son los cambios culturales. Así que vamos a escuchar a las feministas que abogan por cambios culturales y que además sintieron profundamente el respaldo que Chávez dio al feminismo, con un trabajo sin duda que debe haber hecho con su propia subjetividad. No nos olvidemos que él era militar. Nosotros, como movimiento de diversidad sexual, planteándonos también nuevas formas de lucha y reivindicar no solamente esos elementos que nos reconocen. El compañero Chávez nos permitió al mundo entero volver a hablar de socialismo sin que eso fuera visto como una cosa de los años 50. Nos hizo entender a todos y todas que la igualdad y la equidad en el mundo de hoy era posible, que era una lucha en la que nos teníamos que embarcar todos y todas juntas, no solamente en Venezuela, sino que nos teníamos que embarcar América Latina entera para poder crear un mundo multipolar, multiétnico, un mundo que siguiera esos ideales donde todos y todas estuviéramos incluidos. Y se marcó dentro de la inclusión de género. Nosotras entendemos que sin socialismo es imposible el feminismo, y sin feminismo es imposible el socialismo. Las mujeres a nivel nacional nos dimos una amplia jornada debatiendo el plan de la patria desde la visión de la patria. Es la tarea por hacer, es el continuar construyendo el socialismo, pero con carácter feminista. De tal manera, camarada Maduro, sienta usted el apoyo irrestricto de las mujeres revolucionarias y en especial del movimiento feminista venezolano. Nunca olvidaremos las múltiples veces que el comandante se declaró feminista y recalcó que ningún militante socialista puede ser coherente sin comprometerse a su vez con la lucha feminista. Uno va evolucionando, Rafael, en el pensamiento. Yo ahora me he declarado feminista. Soy feminista. Y digo más, creo con todo respeto que un verdadero socialista tiene que ser feminista, si no, algo le falla. Así es, insistió que ninguna feminista puede ser consecuente con la emancipación de todas las mujeres si no se entrega con pasión y convicción a la lucha socialista, a la lucha por la superación de las clases sociales, a la lucha contra la explotación capitalista. Este convencimiento de que el feminismo y el socialismo no pueden estar separados es lo que incitó a Chávez a estar pendiente de que se incluyera la lucha feminista en todos los espacios y movimientos del proceso revolucionario venezolano. Y por esa misma razón animó una y otra vez a que las mujeres organizadas estuviéramos siempre presentes en esos espacios. Como trabajadoras, entonces queremos expresar estas palabras. Compañero Nicolás Maduro, usted trabajador de este país, trabajador de origen sencillo, humilde, cuenta con nosotras. Pero cuenta con nosotras porque nos interpreta como pueblo. Esa interpretación como pueblo es lo que hace que nosotras estemos aquí hoy jurando una y otra vez que seguiremos el legado de nuestro presidente Chávez, estando seguros de que usted va a cumplir también con su promesa. ser feminista, presidente. Bueno, y está bueno ese apriete, está bueno, porque ahí, digamos, porque en este sentido, claro, es otro líder que también tendrá que construir su liderazgo cada vez más, y las compañeras saben que está casado con una persona súper importante para la revolución, pero que es muy religiosa, entonces saben que hay algunos temas que son complicados en el tratamiento, que van a tener que lidiar y que discutir bastante. Lo cierto que en el discurso está instalado, y el propio Maduro nombra, no tanto el feminismo, nombra por ahí más la diversidad sexo-género. Pero bueno, las cumpas lo saben, son consecuentes además en su defensa del chavismo, y están dispuestas a dar la batalla, que de hecho la herencia chavista es que se tome el feminismo como parte también de la revolución, ¿no? Así como muchos de los otros temas que tienen que ver con las opresiones. En esa especie de postalitas que yo había escrito, había una que hablaba: solo somos gota, juntos aguacero. Lo había escrito en una remera, y cuando se lo comento, charlábamos con Daniel Biglietti, que paraba en el mismo hotel, claro, la cumpa de Biglietti me dice: bueno, Dani tiene escrita una canción, ¿no? Una gota con ser poca, con otras es aguacero. Una gota con ser poca, con otras es aguacero, exactamente. Bueno, dice, escribí: y con la fuerza dulce del agua que riega la tierra fértil recién sembrada, un pueblo canta: Chávez vive, la lucha sigue, y reafirma diciendo, gritando, susurrando: yo soy Chávez. Todas y todos somos Chávez. Su decisión de cuidar y profundizar esta experiencia revolucionaria de un socialismo bolivariano donde la patria y la matria se entremezclan con cristos y santitos, alabanzas a la madre naturaleza, cantos indígenas y negros en una conjunción de realismo mágico y luminosa promesa de buen vivir. Está sin duda este camino al socialismo, esta revolución en construcción permanente, llena de contradicciones. En Katia TV, que nombraba Fede, conocimos a una mujer, un cuadro, ojalá futura presidenta de Venezuela, la Blanca Ecut, que precisamente ella era la creadora de Alba TV, ¿no? Katia. O de Katia TV. Y claro, que cuando el golpe que intentan hacerle creer al pueblo que Chávez había renunciado en abril, el 11 de abril, hace 11 años, precisamente Katia y otros medios comunitarios fueron los que salieron a la calle a dar la palabra al pueblo y a sacar a Chávez de las mazmorras, ¿no? Bueno, esa mujer es ahora vicepresidenta de la Asamblea Popular, y también tiene que ver con el polo patriótico, que es el lugar donde se juntan todos los movimientos que no forman parte del Partido Socialista Unificado Venezolano, pero que sí son partes del chavismo. Entre ellos están las compañeras y los compañeros de la Alianza Sexo Género Diversa Revolucionaria Bolivariana, de quienes también traje la palabra, y me parece sumamente interesante que escuchemos esto, si ustedes quieren, porque también demuestra la diferencia de estar participando dentro de la revolución o solamente luchar enfocado en un determinado derecho. Planteándonos también nuevas formas de lucha y reivindicar no solamente esos elementos que nos reconozcan pues, como sujetas y sujetos dentro de una sociedad, sino que también podamos romper con esas leyes de costumbre, esas leyes de forma que nos ha encasillado, ¿no? Y nos ha colocado ciertas características. Nosotros somos mucho más que elementos de costumbre, pues, como no poder ver o no poder aceptar dos hombres tomados de la mano o dos mujeres abrazados en la calle, ¿no? Entonces son elementos quizás un poco más generales, pero que en el día a día son elementos que van al inconsciente. Nosotros estamos organizándonos y no dejando de lado el poder popular, porque bueno, también lo somos, en dar una lucha de sensibilización, más que lucha, una transformación, ¿no? A esa conciencia revolucionaria que hablaba el comandante a través de la organización popular. Chávez fue el único gobernante de un país latinoamericano que no titubeó en un contexto histórico y en un reconocimiento de la lucha que en principio han emprendido las mujeres organizadas en nuestro país, una lucha que tiene una historia, no titubeó en asumirse feminista. Más allá de todas las leyes de costumbre que nos explicaba Edwin, recordemos que, bueno, Chávez era un militar y era muy importante que un militar tuviera la sensibilidad frente a esta lucha por las características patriarcales de esa institución castrense. Y nos hablaba de un hombre con una visión muy amplia sobre la necesidad de reivindicar las distintas luchas de sujetos políticos invisibilizados, pero que habían construido subjetividades que eran necesarias visibilizar en este momento histórico. También llegó a nombrarnos no solamente a la Alianza Sexogénero Diversa Revolucionaria, sino también al hacer un llamado a la diversidad sexual, específicamente en el contexto del Gran Polo Patriótico. Esto, por supuesto, que dio todo un piso para poder hacer más viable la lucha que venimos desempeñando. Ya teníamos el espaldarazo del líder y eso nos permitió y nos sigue permitiendo, hay que decirlo, en un presente continuo, nos sigue permitiendo poder llevar adelante y profundizar nuestra lucha a partir del entendimiento de que las sexualidades en este plural conforman toda una lucha política real y que la lucha contra el patriarcado para desarticularlo, desmontarlo, es una lucha que debe hacerse al mismo tiempo que se hace frente al capitalismo, porque pues puede cambiar el modo de producción, pero si se mantiene el hilo continuo de las dominaciones en las relaciones íntimas o en las relaciones personales, para no dejarlo en el plano de lo doméstico, de lo íntimo, pues listo, no habrá emancipación real. Creemos que tenemos un papel fundamental que desempeñar en los próximos meses y en los próximos años en cuanto a la radicalización de la revolución bolivariana, que tiene que ver con exigir que nuestra revolución, que ya se ha decretado anticapitalista y antiimperialista, se declare de una vez por todas antipatriarcal, de exigir que cese la violencia hacia las personas sexogénero diversas y hacia las mujeres, que tienen que ver con los crímenes de odio por orientación sexual e identidad y o expresión de género, así como los femicidios o feminicidios, exigir que se terminen de decretar las leyes que durante los 14 años de revolución faltaron, porque fueron muchas las leyes y los artículos que se aprobaron gracias a nuestro comandante Chávez en cuanto al reconocimiento y la inclusión de la comunidad sexogénero diversa, de exigir y de proponer que se imponga en la revolución bolivariana una crítica revolucionaria por sobre una crítica de derecha. Y esto lo digo porque muchas de las organizaciones de la diversidad sexual, como se conocen LGBTI, en Venezuela son organizaciones de derecha que no se han asumido dentro del proceso bolivariano revolucionario. Nunca reconocieron los avances que nuestro comandante en vida dio potenció para nosotros y nosotras, porque obviamente eran avances que eran desde nuestra condición de clase como homosexuales, lesbianas y trans pobres de nuestra revolución, de nuestro pueblo, como maricos y maricas pobres, como le decimos aquí en Venezuela. Y obviamente no lo iban a reconocer ni a entender, porque, y no entenderán por muchos años más, porque nosotros sí, siempre decimos que somos mucho más que homosexuales, lesbianas o trans. Somos también trabajadores, estudiantes, jefes de hogar, padres, madres, hijos, hermanas, miembros de nuestra comunidad. Algunos de nosotros tenemos ascendencia cercana indígena, negra. La lucha pasa por articularnos y reconocernos como parte de un pueblo en lucha, ¿no? Pueblo negro, pueblo indígena, pueblo campesino, pueblo trabajador, obreros, artesanos, estudiantiles, culturales, de pobladores y pueblos sexos en el universo. Reconociéndonos como uno más, porque nuestra lucha creemos que es transversal a todas y entendiendo que, bueno, que no, que la revolución no para aquí, sino que se profundiza, se radicaliza, se acentúa, y esto no lo detiene nadie. La radicalidad lo que significa es un cambio. Claro, nos cuesta a veces entrar en un proceso de cambio que no, no sabemos cómo se conformarían nuevamente las relaciones. Pero yo pienso que, bueno, eso es parte, ¿no?, del trabajo que nos toca a nosotros como movimientos sociales de base, ir a la comunidad y siempre apostar a la organización del poder popular. Nosotros también somos poder popular, sacar la convicción y la lucha, pues, para una transformación del ser humano en sus aspectos más amplios, ¿no? Bueno, es impresionante el nivel, ¿no? La realidad. Lo importante, como decían los compañeros, es que pudimos vivir esa experiencia y podemos de algún modo multiplicarla desde nuestro oficio de comunicadores y comunicadoras, y podemos además haber hecho algunos puentecitos, haber hecho algunas relaciones como para seguir en contacto con ellos y ellas y seguir transmitiendo esta experiencia tan, tan fuerte, tan profunda, que están viviendo, que están construyendo. Me gusta mucho esa palabra. Fede recordaba que estaban reunidas los movimientos del ALBA y allí encontramos a João Pedro Stedile, que es uno de los líderes del Movimiento Sin Tierra del Brasil, y me acuerdo charlando con él acerca de la muerte de Chávez, que por supuesto, como dice Alejandro, ahora nos damos cuenta que, bueno, no está muerto, está sembrado, y eso profundamente lo cree el pueblo. Ese 50% que no se logró diferenciar tanto del otro 49, pero ese 50% es como profundamente chavista, y bueno, habrá que acompañar, que estar muy muy cerca de Venezuela para acompañar ese proceso de profundización y de acumulación y de conseguir la concientización de muchos otros compañeros y compañeras. Sabemos, se lo escuché alguna vez decir a Abel Prieto, el ministro de Cultura de Cuba, en Venezuela Miami está dentro. Esto es parte fundamental del problema, y por eso son otras las fórmulas para seguir adelante con esa revolución. La propia Blanca hablaba de las contradicciones, porque el Estado se hizo cargo de muchas empresas sin deshacerse de ningún trabajador o trabajadora, que a lo mejor responde a esa otra mentalidad empresarial capitalista, digamos. Pero bueno, eso es parte de una decisión de esa revolución y es parte de una contradicción que habrá que resolverla, y todos los días hay que resolver algo. Bueno, dos cosas. Una, quiero contarles esta porque la verdad que a mí me encantó vivirla. Yo puse como título "Que me perdonen los muertos de mi felicidad", como la canción de Silvio. La plaza, las siete avenidas y las cientos de calles rojas rojitas dan paso de la memoria a los hechos, y lo que aparecía solo como consignas es una realidad contundente y conmovedora. Sumada a esta marea que construye el socialismo bolivariano, que se proclama antiimperialista, anticolonialista, feminista, diverso, indigenista, afro, popular y democrático, ¿por dónde empezar, no? Como se preguntó alguna vez Neruda, ¿por la ropa o por el corazón? Yo empecé por el corazón aquí, llorando ante todas y todos ustedes, pero bueno, a veces una empieza por la ropa, y también algo de ropa hemos mostrado. Yo lo que intenté es vivir esta experiencia revolucionaria, compleja, contradictoria, pero activa, joven, en construcción permanente y profundamente convencida. Yo creo que ese 50% está profundamente convencido. Yo salí el 15 de abril, después de las elecciones, con la misma sorpresa que muchos y muchas teníamos, digamos. Habíamos creído que la brecha iba a ser mayor y realmente para garantizar la paz, como se dijo muchas veces, tendría que haber habido una brecha mayor. No la hubo y de hecho la derecha intentó un golpe y lo que se pudo neutralizar fue la primera etapa de un golpe de Estado. Y ese 15 salía a la calle, salimos todos a ver qué podíamos charlar con la gente y fui a un lugar que en Caracas hay como si fuera en capital Florida y Corrientes, pongámosle, ahí hay un lugar que se llama La Esquina Caliente, donde hay una carpa y en ese lugar se pasan todo el tiempo música, Ali Primera, por supuesto, es parte también de esa ideología bolivariana, y bueno, y discursos de Chávez, y fundamentalmente la gente se encuentra para discutir. Entonces, yo traje muchos testimonios de la gente con la que hablé en caliente, cuando en la propia Caracas y en muchos lugares del interior de las provincias, la derecha estaba, por ejemplo, tirando balas y poniendo bombas en los centros de salud, ¿no? Al grito de basta de invasión cubana, porque son médicos cubanos los que llevan adelante parte de la misión Milagro y lo que tiene que ver con las salitas de salud en Venezuela. Y unas señoras, dos señoras mayores, socialistas, ellas con las que hablé, bueno, que eso es lo que tiene también la gente del Caribe, que está dolida, pero está con una alegría que te transmite todo el tiempo, con sonrisa, ¿no? Y una de ellas me dice, yo te voy a contar algo que también, que en realidad lo decía Chávez, y por ahí es parte de una respuesta a por qué no, la brecha no fue tan, tan grande. Entonces dice, es un cuento. En una comunidad en el Amazonas, una comunidad indígena, estaban a la orilla del río y llega un sacerdote, no como Cajade era el sacerdote, ¿verdad? No como Cajade, digamos, uno de estos sacerdotes. Como Bergoglio. Como Bergoglio, ¿no? Vale, digámoslo. Claro, bueno, aunque, nada más que de sacerdote. Ahora entonces, no está de moda decirlo. Y entonces les dice, bueno, habla con ellos, estaba muy pronto Semana Santa, y entonces quería cristianizar. Entonces le dice, ¿tú cómo te llamas? Lo digo en tú, como lo decía la venezolana que me lo contaba. Me dice, Guaycaipuru. Bueno, lo mete en el río, lo bautiza y le dice, ahora te llamas José. Entonces a otro le dice, ¿tú cómo te llamas? Tamanaco. Me dice, no, a partir de ahora te llamas Pedro. A una mujer que estaba ahí también le dice, ¿cómo te llamas? Timisay. Le dice, bueno, a partir de ahora María. Y ya son cristianos. Y entonces mira ahí y ve un borrico, un cerdo muy gordito que estaba ahí. Y entonces le dice, ¿para qué es eso? ¿No? Lo vamos a comer en fiesta ahora, dentro de 2 o 3 días. Y entonces él dice, no, los cristianos no comemos cerdo en Semana Santa. A lo sumo, chigüire, que es un ave, o pescado. Bueno, el tipo se va y cuando vuelve, a los dos o tres días, precisamente Semana Santa, encuentra, por supuesto, la comunidad bailando, tomando y comiendo su cerdito maravilloso, que para eso lo habían criado. Y entonces el cura se enoja y le dice que cómo pueden haber hecho eso. Y dice, no, es que nosotros llevamos al cerdo al río y le dijimos, no eres más cerdo, eres chihuahua. No por nombrarse se es socialista, ¿no? No por nombrarse se es socialista. Entonces, el socialismo es una construcción difícil, que es cotidiana, es diaria, y que justamente Chávez pedía que fuese a partir de octubre y su triunfo, y que es lo que promete Maduro y posiblemente pueda lograrlo, todo el poder a las comunas, ¿no? Así que yo había quedado con João Pedro, que le preguntaba sobre Chávez, y él decía, yo confío que Maduro en Venezuela va a ser un buen gobierno. Las izquierdas latinoamericanas vamos a extrañar mucho a un gran comunicador y a un gran articulador como es Chávez, ¿no? Eso también hay que construirlo.